Arturo Ortegón, director de la película Apatía, una película de carretera. Bienvenido a la ciudad de Girardot y cuéntanos un poco sobre la película. Bueno, muchas gracias, muy feliz de estar acá. Es una película de carretera que transcurre 7 días, una Semana Santa de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección, y narra las historias paralelas de dos amigos, Lucas y Julián, interpretados por Javier Gardeazábal y Quique Mendoza, y muestra cómo uno tiene un viaje personal muy íntimo y el otro tiene un viaje real físico por carretera buscando a su novia, buscando a su exnovia. Entonces es una película que conjuga un poco elementos de reflexión con muchas aventuras. La relación de Girardot, muestras un poco la ruta Girardot-Bogotá, toda esta situación y carretera que todos los colombianos hemos vivido alguna vez cuando hemos transitado por una carretera colombiana. ¿Cómo se relaciona esto con la película y por qué no enmarcas la historia dentro del periodo de la Semana Santa? Bueno, nos gusta mucho la Semana Santa porque es un momento del año donde sale mucho a flote la personalidad del colombiano, que tiene una gravedad religiosa y un peso religioso muy grande, pero también un deseo de divertirse, de viajar y de conocer su país. Entonces nos pareció que era un momento bien interesante para hacer un retrato, digamos, de cómo es la sociedad colombiana, y nos encantó poder haber venido y haber grabado y rodado en la zona cunditolimense, en la zona de Girardot y en esos caminos entre Bogotá, Girardot, Espinal, Melgar, porque nos encanta la luz, nos encanta el estado de la carretera y nos gusta mucho, queremos mucho a la gente de estas localidades y se ha portado muy bien con nosotros. Invitar a la gente para que venga, vea la película, sobre todo porque es una película hecha por amigos, con el esfuerzo, con las uñas, pues aparte de que se ganaron este premio para poderla producir con el apoyo del gobierno nacional, pero más que todo, esa historia que el primer productor los dejó y que luego retomaron y crearon esta empresa para poder terminar de producir la película. Sí, es cierto, nosotros queremos invitar a toda la audiencia a que venga a ver Apatía, una película de carretera, una película que hicimos con amor, con esfuerzo, con mucha lucha. Es una tarea difícil hacer cine en Colombia, sin embargo queremos decirles que no es imposible, que a través de la organización y a través de la convicción se puede lograr cosas, y queremos mostrarles este producto que, a pesar de todas las dificultades que nos trajo realizarlo, estamos muy orgullosos del resultado y es un producto colombiano 100% independiente, de alta factura, que no tiene nada que envidiarle a la cinematografía universal y que cuenta una historia muy particular, pero también una historia que le puede pasar a mucha gente. ¿Concursos? ¿Qué se viene para la película? ¿Festivales? ¿Dónde la vamos a mostrar? Bueno, sí, nosotros el año pasado, en el 2012, estuvimos en el Festival de Cine de Cartagena y este año tenemos dos festivales muy importantes, uno el Festival de Cine Colombiano de Nueva York, en la Gran Manzana, en la ciudad de Nueva York, que va a ser del 20 al 24 de marzo, y luego viene el Festival de Cine de Buenos Aires, el Bafici, que estaremos allá en abril mostrando la película y esperamos tener una distribución internacional y pues que siga recogiendo éxito la película. ¿Dónde la estamos presentando ahorita en este fin de semana? En este fin de semana la estamos estrenando en Girardot, en los cinemas del parque, y también vamos a estar en la ciudad de Cartagena la semana entrante y en la ciudad de Bucaramanga, pero es muy importante para nosotros este fin de semana estar aquí en la ciudad de Girardot y que venga la gente a verla, porque es un lanzamiento que no se había hecho, digamos, de este calibre en la ciudad, y nos parece una ciudad muy importante para la realización cinematográfica y audiovisual en Colombia. Después de todo el tema de la producción y los problemas que tuvieron con la productora inicial, ustedes crean la productora Ojo de Huracán. ¿Qué proyectos se vienen para la productora? Bueno, nosotros tenemos ahorita tres largometrajes en desarrollo, una historia de zombies que se llama Los Glifosato Zombies, una comedia romántica que es El Pygmalion Swinger, y una historia también como la de Apatía, que es una historia de aventuras, como una especie de intriga medio policíaca, que se llama Puente, que va a estar rodándose en el segundo semestre del 2013. ¿Proyectos para realizar en la ciudad de Girardot, lo han pensado? Por supuesto que sí, nosotros de hecho hemos hablado mucho aquí con la gente que está realizando y rodando y con las autoridades, porque nos gusta mucho la ciudad y nos gusta mucho, digamos, que nuestras historias se puedan desarrollar en un contexto y en un entorno tan seguro como es la ciudad. Entonces claro que sí, esperamos, no solamente yo, sino otros realizadores de la ciudad, mi amigo Felipe Aljure y Gustavo Bolívar, que nos gusta mucho y que vemos aquí el potencial para seguir haciendo obras cinematográficas. Muchas felicitaciones, éxitos con la película. Si lo analizamos un poco, el tema del cine colombiano también es fuerte, porque comparando el tema del Paseo 2, que fue una película que se desarrolló taquilleramente en Colombia, y no lo pensábamos tan así, también puedes tener ese fuerte para que el cineasta colombiano o la gente que le gusta el cine en Colombia apoye las producciones nacionales, aparte de las películas que vienen a estreno con el tema de los Oscars y todo eso, más que todo para que apoyen el arte en Colombia. Sí, queremos invitarlos a que defiendan la cinematografía colombiana. Es un cine muy bueno, que tiene ya una voz y muchos estilos. Entonces es importante porque entre más la audiencia apoye las películas, más industria se va a hacer y pues vamos a tener mejores producciones y más diversidad, mayor diversidad. Entonces, por favor, vengan a ver las películas que están mejores y cuenten mejores historias y son hechas por ustedes y para ustedes. Nuevamente, Arturo, felicitaciones, éxitos y estos nuevos proyectos, ojalá te vaya bien en lo que se viene para tu productora. Muchísimas gracias y muchos saludos a la ciudad de Girardot, los queremos mucho.